Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 217 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 23 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, recogimos nuevas reacciones al informe de rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Taller Introducción a la Flauta Andina en la Casa de la Cultura. La Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión eligió a la Reina 2015. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Desde Radio Nacional de Venezuela recibimos la llamada telefónica que ofreció Jordana Medrano, protagonista del film Dauna, lo que lleva el río, estrenado el viernes anterior en ese país. Esta película Dauna, lo que lleva el río, es una historia de amor, de ficción, es una historia de una mujer y el deseo de superación de una mujer indígena. Esta mujer tiene que enfrentarse a las vicisitudes, a los patrones culturales. Ella tiene que romper con esos atavismos que la impulsan a ver más allá del río, a ver más allá de los morichales, a ver más allá del caño y entender que existe la necesidad de una interculturalidad. Y la interculturalidad no solamente es enfrentarse a otra sociedad, enfrentarse a otra cultura, sino también romper con esos patrones culturales de la familia. Como se sabe, las culturas del mundo, todas, indiferentemente si son indígenas o no, tienen patrones, ¿no? Y están muy arraigadas a esos patrones de vida, esas dinámicas y ritmos. Entonces, Dauna es una mujer que se atreve a soñar, se atreve a insertar su cultura como a la rama de la cultura universal, esta parte cultural indígena a esta rama cultural de lo diverso, que se entienda propiamente, ¿no? Y bueno, es una historia de amor. Dauna se enamora desde niña, vive soñando que en las nubes ve pájaros, ve a su abuela, ve peces. Tiene una amiga al cual se van a sorprender cuando vayan al cine a verla. Dauna tiene que enfrentar no solamente estos atavismos de su cultura, sino también a la mirada arrogante de la otra sociedad. Cómo miran a la mujer, no solamente indígena, sino a la mujer como tal. Y la diferencia, porque una mujer indígena tiene que destacarse y por qué no un hombre indígena. Entonces estas cosas van a estar muy planteadas, pero finalmente es una historia de amor, es una historia de pasión, de mucha identidad, hablada totalmente en guarao, está subtitulada al español como cualquier otra película. Radio CCE 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Representantes de 181 países aprobaron la creación de un sistema mundial de certificación electrónica que ayudará a frenar la propagación de plagas y enfermedades de las plantas a través del comercio internacional de forma más segura y económica. La Comisión de Medidas Fitosanitarias acordó elaborar el nuevo sistema que será denominado eFito, informó la FAO. Esta decisión supone que el complejo y burocrático proceso a través del cual se crean, imprimen e intercambian millones de certificados fitosanitarios en papel entre los países todos los años, será reemplazada por un sistema electrónico en línea. La nueva medida evitará tanto fraudes como el riesgo de propagación de enfermedades en el comercio mundial de productos agrícolas, que cada año suma 1,1 billones de dólares. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Cientos de estudiantes se reunieron este viernes en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Felicidad. Hi everybody. Los jóvenes esperaron impacientes la aparición del cantante estadounidense Pharrell Williams, cuya icónica canción Happy se ha convertido en una especie de banda sonora mundial de la felicidad. Organizado por el Departamento de Información Pública y la Fundación de las Naciones Unidas, el evento tuvo un especial enfoque educativo sobre la acción a favor del clima. Pharrell se dirigió a los niños y les dijo que la felicidad es un derecho de nacimiento y luego les recordó que solo tenemos un hogar y que debemos cuidarlo. Hay cambio climático. Les voy a dar mi humilde consejo y es que si no cuidas de tu casa, entonces no tienes una vida. Por eso tenemos que pasar del cambio climático a la acción climática, señaló. La celebración también contó con la presencia de dos importantes defensores del medio ambiente. Sylvia Earle tenía 3 años cuando la tumbó una ola. Así empezó su fascinación por los océanos. A sus 79 años, esta científica ha pasado más de 7.000 horas sumergida en el mar y es una de las oceanógrafas más destacadas del mundo. Earle protagonizó un momento emotivo cuando invitó a la audiencia a que se levantara y pronunciara un juramento de lealtad a la felicidad. Yo, quien quiera que seas, voy a pensar en cosas felices y hacer lo que pueda para hacer del mundo un lugar más feliz, pronunció entre los aplausos del público. Right on. Philippe Cousteau, nieto del célebre explorador marino francés Jacques Cousteau, hizo un llamamiento a las pequeñas acciones que puede hacer todo el mundo para mejorar la salud del planeta. El mundo os necesita, porque cuando se trata de nuestro medio ambiente, todo lo que hacemos, desde los jabones a los productos de limpieza, a los alimentos que comemos y cómo viajamos, todo hace una diferencia en el mundo, señaló. En su mensaje en vídeo proyectado para la ocasión, el secretario general Ban Ki-moon subrayó que la felicidad para toda la humanidad es uno de los objetivos prioritarios de Naciones Unidas. Paz, prosperidad, vidas dignas para todos, eso es lo que buscamos, dijo. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, la prensa y la cultura, usos políticos de la cultura, interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, presentó la rendición de cuentas de la institución en un acto que se realizó en el Teatro Prometeo de la misma entidad, el jueves pasado. El titular de esa institución habló de la gestión cumplida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2014, en los campos de música, teatro, literatura, artes plásticas, entre otros. También se refirió a las limitaciones financieras de la institución que preside y el sector cultural en general. Sobre este informe buscamos la reacción del exministro de Educación, Alfredo Vera Aranda, y ejecutivo de la Fundación Guayasamín, quien expresó lo siguiente. Durante ese año, a pesar de todo, pero demuestra la voluntad de trabajo de todo el equipo de la Casa de la Cultura, bajo la conducción de Raúl Pérez, a quien nosotros admiramos y felicitamos por su labor cumplida. Y yo soy parte de la Fundación Guayasamín y como tal la institución nuestra ha apoyado totalmente la gestión de Raúl Pérez. Bueno, tengo que rememorar mucho porque mi padre, que se llama igual que yo, fue el ministro de Educación que construyó la ley de la Casa de la Cultura. Trabajó con Benjamín Carrión y siendo él ministro puso el ejecútese al proyecto de la creación de la Casa de la Cultura. Así que hasta por herencia soy solidario con la Casa de la Cultura. Estas fueron las declaraciones del exministro de Educación comentando la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Riobamba, el primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril se inaugurará el próximo 20 de abril en la Casa de la Cultura. El encuentro pretende mostrar las diversas posibilidades que presenta el dibujo, con todos los materiales que son propicios dentro de esta técnica, como lápices, crayones, plumillas, tintas, entre otros. También se busca un intercambio de experiencias entre los artistas de Chimborazo con los de otras provincias del país. En Guayaquil, Ambato, Quito y Latacunga, el documental El Grill de César, del realizador ecuatoriano Darío Aguirre, se estrenará el próximo 10 de abril. La película aborda las peripecias de César, el padre de Aguirre, para salvar de la quiebra su negocio de pinchos, mientras entra en crisis la relación con su esposa y con su hijo que vivía en Alemania y es llamado a regresar al país para contribuir al rescate del restaurante. En Ibarra, el grupo de música Camerata se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Esta agrupación de la institución, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras de música clásica de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán temas populares del país con arreglos de música académica. En Cuenca, el cantautor chileno Cowasi se presentará el próximo 25 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Este artista es un exponente del folclore urbano en la escena de los compositores latinoamericanos, con una propuesta alternativa y dinámica. La característica singular de su música es la fusión entre instrumentos etnográficos y precolombinos. Algunos de ellos son de origen ecuatoriano. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Sobre unas fiestas tradicionales venezolanas, recibimos el informe desde Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, nos encontramos en el estado Apure, en la población de Lorza, municipio Rómulo Gallegos, donde se están llevando a cabo las fiestas patronales, turísticas y culturales en Lorza 2015. A esta fecha ya gran cantidad de personas turistas que vienen de diferentes partes del país se han apersonado acá a disfrutar de estas fiestas. 30.000 turistas hasta esta hora se han acercado acá a la población de Lorza para compartir de todas las actividades, entre ellas el gran amanecer llanero, promesas del patio y pioneros del folclor en el Rincón del Veguero, así como también otro amanecer llanero que lo han denominado lo más genuino del llano, y finalmente se va a estar realizando el gran amanecer llanero, canto alegre y jocoso, igualmente en el Rincón del Veguero. También cabe destacar que el despliegue de seguridad ha sido gigantesco Pacífico, en conjunto la Guardia Nacional Bolivariana con la policía también. Ellos han unido fuerzas y han desplegado gran cantidad de funcionarios acá en este lugar para poderles brindar seguridad a todos los visitantes hasta el día de hoy. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Bajo el lema Aprender de las tragedias históricas para combatir la discriminación racial del presente, la Asamblea General de las Naciones Unidas observó este viernes el Día Internacional para la Eliminación de ese Flagelo. Numerosos oradores intervinieron durante el debate para explorar las causas profundas de esa práctica. Al hablar en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el embajador de Jamaica, Courtney Rattray, recordó que demasiadas personas en el mundo padecen de la deshumanización y la discriminación, y subrayó que es un tema que hay que resolver con urgencia y efectividad. We have made significant efforts in the past to do so. Hemos logrado avances significativos, como la adopción de la histórica convención sobre el tema. Sin embargo, tenemos que trabajar para superar la retórica y lograr resultados tangibles en la lucha contra este monstruo con los retos que tenemos en la esfera socioeconómica, dijo el diplomático. En ese sentido, Rattray recordó la importancia de la Década Internacional para los Pueblos de Origen Africano, que se celebra hasta el 2024, para abordar muchos de los legados que se mantienen en una de las manifestaciones más claras de discriminación racial que se ha visto en el mundo. El Día Internacional de Acción contra el Racismo fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1966 en recuerdo de los 69 manifestantes sudafricanos pacíficos y no armados que fueron asesinados en Sharpeville el 21 de marzo de 1960. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Según nuevas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el total de las emisiones de carbono de los bosques disminuyó más de un 25% en 15 años, principalmente gracias a una mejor gestión de los bosques y una menor deforestación mundial. En un comunicado en el marco del Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, alabó el progreso de algunos países en particular, entre ellos Costa Rica, Chile, Uruguay y Brasil. Sin embargo, la FAO alertó sobre otro problema que amenazan estas cifras positivas, la degradación de los bosques, que consiste en una reducción de la densidad de la biomasa de árboles por causas humanas o naturales, tales como la tala o los incendios. Kenneth McDicken, oficial senior de bosques de la FAO, pone en perspectiva estas cifras. Las tasas de deforestación se están desacelerando en algunos países, especialmente en los trópicos y el mundo emergente. Eso es parte de la historia. La otra parte de la historia es que los bosques siguen creciendo y hay regiones en el mundo donde ese crecimiento supera las emisiones, así que son sumideros netos de gases de efecto invernadero. En otras palabras, están eliminando más gases de efecto invernadero de la atmósfera que los que añaden. De todas maneras, el experto de la FAO señala que no todo es una tendencia negativa ni irreversible. La degradación casi siempre en muchos de estos bosques puede ser revertida, así que eso también es parte de la buena noticia, porque este elemento de la emisión es reversible. La absorción de carbono por los bosques ayuda a compensar, aunque no totalmente, las emisiones globales, debido a la conversión de bosques a otros tipos de uso de la tierra. Según la FAO, África, Asia y América Latina y el Caribe siguen emitiendo más carbono del que absorben, aunque las emisiones de África y América Latina disminuyeron entre 1990 y 2015. Brasil solo representa ya más del 50% de la reducción global estimada para ese periodo. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información, llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446, o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Somos Radio CCE, para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura será el escenario del taller Introducción a la Flauta Andina, dictada por el músico Johnny García. El evento se desarrollará el sábado 28 de marzo a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un taller que va dirigido al público interesado en conocer un poco más de la historia de los instrumentos tradicionales de la música andina del Ecuador. Johnny García, músico e instructor ecuatoriano, nos comenta al respecto. Es un taller que va específicamente a tratar sobre las flautas, la multitud de flautas que tenemos en nuestros Andes ecuatorianos. El objetivo es... digamos un poco ayudar a la gente a ejercer el derecho de conocer nuestra cultura. Sabemos muy bien que mientras no conozcamos los valores y los legados que nosotros tenemos dentro de la cultura, es difícil que lo amemos. Entonces, una de las razones es esta. Al ver nosotros nuestra música, digamos, siempre tenemos bastante limitación en identificar cuáles instrumentos son nuestros. Muchas veces pensamos que no hay, o tal vez no hay en una buena cantidad de instrumentos propios nuestros. ¿Cuál va a ser la metodología de este taller? Va a ser más bien una exposición didáctica. Vamos a llevar algunos instrumentos originales, antiguos, que van a poder verlos, entre esos, aparte de los instrumentos que podrán ver en las vitrinas del museo, ¿no? Rondadores, pingullos, dulzainas, flautas de Inti Raymi, tundas, varios instrumentos. Y aparte de que vamos a hacerles sonar, vamos a interpretarles, vamos a hacer una demostración de cómo suenan en la música, también va a haber la posibilidad de que algunas personas puedan intentar hacer sonar esos instrumentos. Johnny García es músico profesional desde hace 30 años y autor de varias producciones de música andina. Tiene a su haber 4 CDs interpretando El Rondador. Quienes deseen participar en este taller pueden acudir el sábado 28 de marzo al Museo Pedro Pablo Traversari de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, con ocasión de sus fiestas, realizó un evento que congregó a estudiantes de primaria, básica y secundaria, a fin de elegir a las reinas de esa unidad educativa correspondiente al año 2015. El licenciado William Veloz, rector de esa unidad educativa, nos habla respecto de la elección, tanto de la sección primaria como secundaria. Es porque realmente tenemos ya a nuestras representantes, tanto en la sección primaria como secundaria, quienes comandarán pues el desfile de danzas, y desde ya les estamos invitando para el 28 de marzo en la unidad educativa número 2, que está ubicado en el condado, y el 29 la casa abierta igualmente, y el 18 de abril en cambio es en Huamaní. La comparsa tiene su banda de pueblo respectiva, porque como son colegios que están pues ubicados en los centros periféricos de la ciudad, la gente lo que más festeja es con banda. Entonces, cada comparsa tendrá su banda respectiva. Y el domingo la casa abierta es porque en el Parque de Cotoyá, porque nosotros siempre queremos que el público sea el mejor de los mejores testigos de la educación que brinda nuestra institución. Entonces, cada estudiante expone los proyectos sobre las diferentes áreas, sean física, matemáticas, sociales, el día domingo 29 y el 18 en Huamaní. Daniela Valares, elegida reina del Colegio Casa de la Cultura Benjamín Carrión, manifestó su felicidad al haber obtenido este galardón y expresó en estas sus palabras. Muy emocionada, es un gran mérito y es un orgullo representar a mi digna institución. ¿Algunas palabras para el público? Para el público, nada, que fueron muy lindos, que fue un honor haber podido presentarme ante ustedes y que estoy muy contenta. El 28 de marzo, en la unidad educativa número 2 Benjamín Carrión, ubicada en el condado, presentarán un desfile de danzas, comparsas y bandas. El domingo 29, la casa abierta donde los estudiantes podrán exponer sus proyectos en las diferentes áreas, física, matemática y sociales. Eventos a los que todos ustedes, amigos oyentes, están invitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una tradición dentro de la cocina ecuatoriana consumida en todos los rincones del país. En cada pedacito de nuestra tierra siempre habrá un lugar donde se prepare una sopita para el almuerzo familiar. Sopa en quichua se dice iji o amita. Cada región tiene su especialidad. En la sierra, la sopa espesa con papas o locro. En la Amazonía, sopa de yuca con carne y pescado. En la costa, delicias preparadas con frutos de mar y pescado también. En el Ecuador, no se concibe un almuerzo familiar si es que este no cuenta como primer plato una buena sopa, no importa si el clima es cálido, húmedo o frío. La sopa siempre es bienvenida. Cuando fuimos niños, las sopas que no nos gustaban también fueron motivo de llamado de atención y a veces hasta de un castigo por no tomarla. Por consiguiente, en nuestra memoria, los recuerdos buenos y malos están incluidos en esta ancestral costumbre de tomar sopa. La sopa por siempre ha sido tan importante que en el menú diario se incluía una sopa para el mediodía y otra más liviana en la noche. Estas eran las llamadas sopas de queso, ¿se acuerdan? Algo más ligeras para un mejor descanso. ¿A quién no le gusta una sopita de fideo, por ejemplo? Y por supuesto, tiene que ser de fideo de lacito, la tradicional. En algunas casas incluyen papa. Pero eso sí, a ninguna le falta un refrito aromático de cebolla larga blanca, un chorrito de leche y queso a gusto. He nombrado esta sopa porque creo que es la más popular y conocida en Ecuador. La consumen las personas mayores, adultos y claro, especialmente los niños, que son los que la prefieren. Tiene un sabor y aroma muy particular, de una consistencia delicada y muy energética. En el clima de la sierra, nada mejor que una sopa calentita. Los días fríos se vuelven mucho más cálidos. Amigos, hay tanto por decir y hablar sobre este tema que estaremos por algún tiempo compartiendo con ustedes algunas de las emblemáticas y más importantes sopas ecuatorianas conocidas a nivel mundial, de las cuales se ha escrito mucho.